Bueno, pues ya va siendo la hora de comenzar como cada semanita nuestro Planeta Duna en esta sintonía con la Duna, asociación de jóvenes y no tan jóvenes creadores de cómics, dibujantes y guionistas y otra gente de mal vivir en la radio y además en laduna.es, donde nos pueden escuchar en cualquier momento del día, de la tarde o de la noche, o incluso de la madrugada. Hoy el estudio está un poquito así como que, con una, dos, tres, cuatro, cinco sillas vacías, pero en el centro está Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Porque la rotación es bestial esta semana, o sea, sí. No está Juanma, no. Está de viaje. No está Fran porque sigue recogiendo pepinos una semana más. No está Santi porque no se ha enterado, ¿vale? Esta semana. No se han tirado. Ruth sí estará. Sí. Es la única que no falla. Es una profesional. Del equipo de titulares. Ramón tampoco está, no sabemos muy bien por qué. Está haciendo de comer. Raúl Moreno sí tenía una causa. Sí. Yo creo que le ha pillado el IVA para entregarlo. Correcto, tenía que entregar un montón de cosas. En fin, que estamos Javi Sánchez y servidor. Así que sacamos el proyecto adelante, por supuesto, sin ningún problema, claro. Sí. Y con nota alta y Sebastián, eso sí, que viene con su bandejita. Hoy vacía prácticamente. Hoy, fíjate, dos copitas aquí. La negra para ti. Sí. Y yo me voy a pedir una de tortilla deconstruida. Olé. Homenaje a nuestro querido amigo Ramón. ¿Vale? Y a la semana que viene volverá a su sección, su mini sección, donde yo le preguntaré algunas de esas recetillas que nos mola. Correcto, correcto. Por ejemplo, cómo se hace una tortilla deconstruida. Recuérdamelo. Sí, sí, sí, tienes razón. Yo siempre he tenido curiosidad. Claro. A ver si eso es realmente una cuña marinera que se inventó este hombre. ¿Es así? O si realmente está eso bueno. Te voy a preguntar a Ramón. Sí. Recuérdamelo, voy a apuntarlo bien. Pues nada, Planeta Duna que empieza, amiguitos, como siempre lo celebramos. ¡Viva el vino! Y nos vamos directamente a por la actualidad de la semana. Sí, nos vamos con la actualidad, tenemos un par de apuntes, pero el primero es, como nos gusta a nosotros empezar, con un grande, que es Alan Moore. Olé. Porque da más datos sobre su obra Providence. Y... ¿Que tiene nueva obra? Sí, en septiembre ya comentamos que Alan Moore pues, no se había jubilado, ¿no? Como parecía que nos quería hacer creer. Y que estaba en el proceso de creación de una obra pues bastante ambiciosa que va a mezclar los mitos de Cthulhu con la descripción realista de la sociedad estadounidense de principios de siglo XX obviamente, uh-huh. Y del perfil biográfico de H.P. Lovecraft, Howard Philip Lovecraft. Ahora, bueno, pues se demarca con unas nuevas pinceladas sobre su obra y nos dice que el planteamiento de partida sería ¿qué pasaría si los personajes de Lovecraft existieran en el mundo real? Ahora te lo pregunto ya a ti, Javi, ¿qué pasaría? Pues como diría el mismo Moore, me sale la barba así larga y tengo cara de mago loco, y dice, con Providence lo que estoy haciendo es investigar la sociedad americana de 1919, al igual que lo estoy haciendo con Lovecraft, y estoy conectando la temática de Lovecraft, su personalidad hasta cierto punto, con la tensión evidente en la sociedad norteamericana. Así que la investigación que estoy realizando sobre América de 1919, de hecho también la cultura gay de este año, en la forma en la que la cultura americana comenzaba a adherirse en este punto y la investigación sobre los lugares, porque esta obra está ambientada en la América real, es decir, no existe Arca ni Eastmouth, pero sí hay lugares reales que según creo, bueno, pues son coherentes con la historia de Lovecraft, lo que significa que, por ejemplo, en el cuarto número he acumulado una cantidad enorme de material sobre la ciudad de Atoll en Massachusetts. Esto me recuerda mucho, por ejemplo, a From Hell, que hay capítulos donde, por ejemplo, está dedicada a la arquitectura masónica de Inglaterra, de Londres. Y le gusta recrearse a veces a Alan Moore. Quizá demasiado, ¿no? Pregunto. Hombre, unos dicen a veces que, más que demasiado, que como también es muy temática su forma de escribir o de diseñar la página, que son 9x9, 3x3 viñetas, 9, a veces se hace un poco. A mí me gustó mucho porque me gusta mucho esa temática, pero sí reconozco que quizá a veces pues se entusiasma demasiado según qué cosilla. Y bueno, también Moore, por ejemplo, está comparando esta obra suya incluso con su anterior, la más conocida, que es Watchmen, porque dice que, bueno, que obvio que Providence, pues que es un animal, como dice, es completamente diferente a Watchmen, pero tiene sus similitudes, ¿no? Dice parte de lo siguiente, si los personajes de Lovecraft, los monstruos de Lovecraft y los lugares de Lovecraft existieran en el mundo real, entonces, ¿cómo serían y cómo sería su mundo? Así que la misma premisa que pasaba con Watchmen, es decir, ¿qué pasaría si realmente los superhéroes existieran en un mundo real, pues exactamente lo mismo. Es decir, ¿qué pasaría si existiera todo el imaginario de Lovecraft en un mundo real? Así que bueno, pues sigue poniéndonos los dientes largos este hombre. Claro, tiene buena pinta, de la sí forma, que tiene buena pinta. Esto tiene pinta de ser un bombazo importante. Sí. Perfecto, pues estaremos muy atentos, Sí. Esta noticia, luego tenemos más actualidad. Sí, tenemos otro apunte de actualidad donde vamos a hablar de... Ya están dados los premios del Salón del Cómic de Barcelona de este año. ¿Qué hicimos por RAR? Que no me acuerdo. ¿O no? Yo creo que no me acuerdo. No llegamos, ¿no? A hacer. Sí, la habría ganado yo, ¿eh? Pues posiblemente, porque yo la verdad es que no controlo mucho de los que aparecen aquí. Hay mucha obra y bueno, podemos decir que el Gran Premio del Salón es una gran amiga autora, sí, amiga del programa, sí. se le ha mencionado muchas veces, que Purita Campos. ¿Lo ves? Purita Campos. Esta la habría dicho tú, seguro. Seguro, Purita, hombre, mi amiga Purita. Sí, sí, sí. Y bueno, mejor obra de autor español es Ardalén, de Miguel Ángel Prado. Esto ha sido un clásico, este hombre, muy bueno. Sí. De Norma Editorial. La mejor obra de autor extranjero ha sido Portugal. Portugal. De Cyril Pedrosa, también de Norma. O sea, que Norma se ha llevado aquí un par de ¿cómo premio se llama? Gordos. Sí, pero de constructores, o sea, no de piloto. Ya. Y el autor revelación ha sido Oriol Hernández Sánchez. El mejor fanzine ha sido Adobo, que también lleva ya una trayectoria importante. Y que también soy muy partidario yo de Adobo. De adobarlo todo. De toda la vida, sí. Y el premio de votación popular ha sido Slippers, de Luis NCT, de editora de TVO, de la línea Gaijin Manga. Pregunta comprometida, ¿qué te ha parecido? O sea, ¿estás de acuerdo? Estos premios siempre están politizados. Sí, ¿no? Siempre... que va, reconozco que, yo por ejemplo, conozco a Miguel Ángel Prado, obviamente, Gran Premio de Salón, creo que es más algo, más un homenaje que... más Purita Campos, hombre, yo no soy muy fan de Purita Campos ni... A mí me encanta Purita, a mí todo lo que hace Purita... Sí, ¿no? La Esther y su mundo tenías todos los números. Ya te digo. Hombre, está bien que se le... Porque además, cómic femenino en España, la verdad que había muy, muy, muy, muy poquito. O sea, con el paso de los años, ¿no ha ido aumentando el número de cómics de este género? De este género yo creo que no. Sí es verdad que ha aumentado las mujeres que hacen cómics, pero de género este así, moña teenager, así de... Sí, amorío y tal, no, la verdad que no. La sustituyó a Superpop más que otra cosa. Pues enhorabuena a Purita, de verdad. Sí. Todo corazón, que algún día yo espero poder entrevistar a Purita Campos aquí. Pues sería un pelotazo. La de una, o sea, sí, vamos a intentar. Tenemos una larga lista, ¿eh? Sí, sí, sí. Y a ver si lo conseguimos. Pues nada, esta es la actualidad unera de la semana, amiguitos. Hemos pasado por Barcelona y, bueno, se ha metido en el pellejo de Alan Moore, ni más ni menos, Javi Sánchez. Sí, sí. Con Providence, sí, su nueva obra. Y ahora tienes ahí una caja. Con muchas cosas. Correcto, hay muchas cosas. Hay caretas, hay una peluca, una calva de goma con gafas también. Esta no la vas a utilizar de momento, ¿vale? No. Pero sí vas a utilizar la de Ramón porque llega el informativo ramoniano. Sí, sí. Ahora vas a coger los instrumentos. Yo te voy a ayudar hoy. Sí, porque no de abasto. Correcto. Yo voy a tocar el arpa de Raúl. Vale. Y tú el órgano y el saxofón también, ¿eh? Ojo, ¿el saxofón no lo metemos en la tabla? No. Es que yo no me sé mucho la... Tú inténtalo. Bueno, vale. Inténtalo. Cógete el saxo. Yo hago el previo al saxo con el órgano. O mira, tú el arpa, yo el órgano tuyo. Y así te da tiempo a coger el saxo, ¿vale? Venga, de acuerdo. Vamos a ver cómo sale. Venga, después de este lío vamos a intentarlo. Hoy quiero confesar... 24 meses. Y ahora le doy al órgano. A ver. Además canto, ¿eh? Oye, tío, pues lo clavas, ¿eh? Impresionante. No te esperabas tú esto, ¿no, Javi? Ole ahí, como Ramón, además, ¿eh? No para. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Tremendo, tío! La verdad que Ramón me va a matar por babearle el saxofón. Pero bueno, es que lo has clavado, es que lo has bordado, ¿eh? Sí, es que me dejó un día la partitura y dice, ensáyala, porque... Bueno, pero... Espectacular. Sí. Es que te voy a cambiar de instrumento para la próxima, ¿eh? Pues ya hablamos con Ramón, a ver. No quiero problemas con Ramón, a ver si se va a enfadar. Bueno, Ramón informa al equipo en la voz de Javi. Ramón informa de una noticia que llevaba esto... Bueno, le quería mostrar hace ya una semanilla... Y trata de la historia, bueno, de la decisión del cantante Paul McCartney. Hombre, Paul McCartney. Paul McCartney y la señora. La señora mayor. Oye, ¿a qué actriz le parece que más será famosa por los crímenes? ¿A Angela Fletcher? Sí. Bueno, ese era el personaje. Dice, ¿cómo se llama la actriz? Es que no es el nombre, no recuerdo el nombre de la actriz, pero sí a la señora. Me tengo con la señora, soy muy fan de esa señorita serie. Fletcher, sí. Sí, sí, sí. Pues la decisión de cantante Paul McCartney de dejar los Beatles y embarcarse en una carrera como solista es el tema de un nuevo libro de cómics que tiene como objetivo dar a sus fans, yo entre los que yo me incluyo, una nueva perspectiva sobre la ruptura del grupo británico, aplicado a su editorial. Que como todos sabemos, ¿qué clase de editorial va a ser? Pues Blue Water, por ejemplo. Se pinta solo, sí. Bueno, pues cuenta la historia de la salida de Paul McCartney de los Beatles en un libro de 24 páginas, que se titula Paul McCartney, Carry That Weight. Carry That Weight. Algo así como Paul McCartney lleva ese peso. Toma. Que es el tercer cómic que la editorial estadounidense Blue Water Production publica sobre la icónica banda británica que se separó en 1970. Las especulaciones sobre lo que causó su ruptura hicieron alusión desde diferencias artísticas y disputas legales fuera del grupo hasta obviamente el matrimonio, que bueno, claro, uno sabe la culpa de todo, la tuvo la Yoko, tiene no. Yoko, ¿no? Claro. El matrimonio John Lennon con Yoko, ¿no? McCartney ha dicho que el grupo, que también incluía a George Harrison y a Ringo Starr, ya estaba llegando a su fin para cuando Lennon conoció a uno. Eso también es cierto, sí, porque después de grabar el Let It Be, ya una cosa estaba ya muy... De todas formas, hace alguna semana, a mí me sorprendió, porque Paul McCartney no se había pronunciado nunca, todos estos años, pero sí le leí en una entrevista a través de FM.com, creo, que Yoko Ono no había tenido la culpa, cosa que no había dicho nunca. Y esto, no sé, es sorprendente. Hombre, ¿no? Realmente yo lo que sí escuché en su momento, sobre todo por los críticos que lo hablaban, decía que eso, que no había llegado a... Cuando publicaron el Let It Be, se fueron en todo lo alto. Es decir, ya no podían hacer nada mejor. No estaba tampoco el horno para bollos, cada uno ya se está metiendo en sus rollos, sí, que es uno que se con la meditación, el otro con no sé qué, el otro sí, con no Yoko Ono. Claro, entonces ella dice, bueno, vamos a, ¿para qué vamos a hacer un disco que sea una patata? Pues ya no, vamos. Pero que sí, bueno, aparte de eso también tuvo mucha influencia Yoko Ono, porque lo, que estaba metiendo al John Lennon en unas patrañas musicales que yo no tenía ahí. Sí, sí, sí. Pero bueno, después de dejar los Beatles, McCartney pues disfrutó de una exitosa carrera como solista y formó la banda Wings con su primera mujer, Linda McCartney. Sí. Bueno, esto es mucho así, como todos sabemos. Este libro de cómics se va a estrenar en formato digital y también estará disponible en la librería. O sea, desde hoy, además, creo. Pues no sé la fecha, porque no sé si esta noticia es un poco atrasadilla de día. Entonces no le sé concretar. En cualquier caso, yo creo que ya sí está para comprar. A los que les guste este tipo de cosas, porque no sé de Blue Water Production si esto será algo digno de leer o será una de esas bizarradas que hacen ellos de vez en cuando. Pues nada, vamos atentos, ya te digo, yo era más de McCartney que de Lennon, lo confieso abiertamente, vamos, hace ya algunos años que lo he dicho. Da igual lo que yo diga, ¿sabes? ¿Acaso es lo mismo? Pero en fin, que gran músico Paul McCartney. Sí que lo es. Y cuidado con lo que vaya a contar, porque claro, estaré yo con uno muy pendiente. Tú se va a comprar el primer número, fijo. Seguro, para demandarlo. Para releérselo y a ver qué pasa, sí, ¿no? En fin, es la sección ramoniana, hoy con Javi Sánchez, que ha interpretado el papel de una forma excelente. Y ha tocado el saxo también, o sea que... Ramón, ten cuidado, solo te digo eso, ¿eh? Vamos a por ahí otra vez. Pues ahora le has dado un tono diferente. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahora. Voy a preparar el arpa. Uf. Hoy quiero confesar. 24 meses. 24 meses. Y el órgano, Javi. Vuelve, ya, vuelve a ti. Hay que oír cada burrada. Pues sí, pues sí, pues sí. Pues sí. Fíjate, ha venido Vivi para hilar. Sí, sí, sí, sí. Lo que hemos tocado tú y yo. Sí. Con la sección que se lo está llevando cada semana, ¿eh? ¿Sí? Dinero no habrá, pero pa' tontadas. Se la está llevando muerto porque además sabemos que tiene mucho de esto. Sí, sí. Porque además nos gustan estas cosas. Claro, hombre. Esta semana además tenemos una buena, buena. A ver. Sí. Que es la mega almohada. Mega almohada. Sí. Perfecto. ¿Cuánto vale, Mike? No me contestes, por $13.95 te llevas otra, pues. O el almohadón. Sí. ¿Ah? La mega almohada y bueno. Usar el brazo como almohada, pues es el último recurso, como todos sabemos, de las tendencias, claro, ¿no? Claro. Se recurre, pues, en casos de jornada de trabajo maratoniana, sí, o más bien cuando llega uno perjudicado también, al trabajo. También. Y obviamente cuando también estás bastante perjudicado, la barra zumba. Sabemos que tu brazo es tu gran amigo. Correcto. Para quedarte fritanga, tiro en la barra. Mientras está el otro barriendo de los pies, que está ya cerrando el bar. Correcto. Bueno, pues la mayoría de ocasiones las dos situaciones van unidas y solo hay una interrupción del sueño, la que nos mueve de forma casi consciente de casa al bar. Por análisis como esto, sabemos que un velociraptor nunca será un borracho. Seguro, ¿eh? Pero el brazo también se duerme, claro, y un dolor lacerante en el brazo no es el mejor espectador para una persona de bien. Es muy desagradable. Sí, además se te queda el brazo muerto. Sí, así, sí, claro. Sí, no sientes nada. No sientes nada. Por eso la mega almohada es absolutamente imprescindible. Porque combina una efectividad... Es que parece que lo estoy vendiendo. Sí, y no, yo no me llevo un duro de esto, lo digo desde ya. Que no hay comisión, ¿eh, amigo? Aquí no hay comisión. Combina una efectividad asombrosa con la estética del siempre querido Mega Man. Mega Man. Sí. Algo difícilmente mejorable. Pues si todo esto no fuera suficiente, en el precio va incluido Mike, el incluido el casco, que seguro proporciona sueños mejores que dormir con la cabeza al desnudo. O sea que sí, me parece una chorrada importantísima. Ya te digo, pero aunque además, si entramos en el oscuro mundo de la teletienda, podemos traer aquí 15 cosas toda la semana. Total, total, total. Qué barbaridad, la mega almohada con casco además, ¿no? Claro. Sí, con casco, que no sé para qué se utiliza, pero vas con tu casco como un cibote, con tu cosas así en el brazo, con tu casco puesto. En tu bar ahí acostado, pues yo no sé. Te falta decir, por el precio tan increíble que aparece en pantalla. Efectivamente. O sea, nunca se moja, ya van cambiando. Sí, sí, sí, sí, si no se vende, pues lo bajan. Tiene más de 10 años su coche. escuchan, pues... ¿Te lo ha planteado alguna vez? Sí. Bueno, es la amiga Almohada, amiguitos. Sí. Hoy, con razones sobradas para formar parte de Dinero no habrá, pero para tontadas... Hay que oír cada burrada. Pues sí. Bueno, pues vuelve una sección que yo no recordaba, al menos en lo que llevamos de año. Sí, la verdad es que no se han hecho muchas efemérides, y seguramente la habrá, pero se ve que no se han publicado tantas que como otro año. Sí. Que nosotros sí teníamos prácticamente toda la semana algo. Uh-huh. Es el cumple cómic. Es el cumple cómic, efectivamente. Una sección, también obviamente en Guadiana, donde nos dedicamos a, bueno, a cantar el cumpleaños feliz a esos personajes y autores de cómic que cumplen años, obviamente. Que pasan ya de una edad pues considerable. Sí, en este caso además, pues fíjate si hay años que estamos hablando de Superman, que hombre, es el héroe más longevo por excelencia. Que ya se ha jubilado, ¿no? Pues cumple 75. 75. O sea que tampoco te pienses tú que... Lo mismo le has pillado la reforma laboral y se... Y está todavía ahí a pie del cañón, en el periódico. Pues bueno, más concretamente, el pasado jueves Superman, tal y como lo conocemos hoy, ya que vio la luz el 18 de abril del año 38, en el número 1 de la línea Action Comics, en la ya mítica DC Comics. Uh-huh. Como curiosidad, puedo mencionar que Superman... Esto es una cosa que yo no sabía, ¿verdad? Me quedé bastante sorprendido. Comenzó siendo un villano. ¿Ah, sí? Es que eso, yo me he leído el número 1 de Action Comics y no es un villano. Por es eso que no es figura. Es un superhéroe tal y como tal. Pero bueno, según nos comentan, pues dice que sí, que en su inicio fue un villano con poderes telepáticos y una obsesión que era dominar el mundo. Yo no me lo puedo creer. Yo la verdad es que hombre, habría que contactar las fuentes porque yo no sé. Nada que ver con la figura de héroe labrada en los últimos 75 años. Su padre ficticio fue un científico loco que a partir de hoy se convertiría en Lex Luthor. Uh-huh. Y estuvo inspirado en la figura del Übermensch. Übermensch. Sí, el superhombre que Nietzsche desarrolló en Así habló Zaratustra. Hombre. Un hombre racional con moralidad propia que defiende sus valores por encima de los demás para lograr lo que desea. ¿Ya el bigotito este? No lo sé, la verdad. Esta versión, pero sí era muy de ponerle, bueno, era en el 38, sí. Ni siquiera Hitler había invadido Polonia, o sea que no estaba en la Segunda Guerra Mundial. Ya. Esta versión marina nació en 1933 de la mano de Jerry Siegel en un fanzine que él mismo editaba... Ah, junto a... Vale, eso sí. Uh-huh. Es que, perdón, es que no me había leído la noticia. A ver. Claro. ¿Junto a quién? Junto a George Shuster, que son los dos creadores de Superman. A ver, empieza por ahí. Claro, le hicieron un fanzine, pero ya el número 1 de Action Comics es Superman tal y como lo conocen. Mm. Que sale la portadita esta y que sale como levantando un coche, da contra unos asteroides. Claro, obviamente, después de este fanzine, la idea quedó olvidada, pero recuperaron el personaje dándole un giro de 180 grados al protagonista 5 años después. Uh-huh. O sea que sí. Ahora sí se explica, claro. Se explica. Perfecto, muy bien. Curiosidades de Superman. Sí, señor, cumple cómic. Cumple 75 años. 75 primavera ya, ¿eh? Bueno, sí. Superman, que sigue ahí en el tajo. No tengo noticias de que se haya jubilado. Y lo que le queda, además, ¿eh? Sí. Así que felicidades. Bueno, pues venga, vamos a cambiar. Yo me voy a la cajita rápidamente. Ya te voy para allá, porque vamos a hacer otra experiencia única, amigos, aquí en Planeta Duna. Puede empezar a sonar ya, yo sigo, ¿eh? Ahí, eso. Espérate que voy. Que voy a poner la boina yo, ¿sabes? Porque he de comentar que tenía curiosidad por ver dónde estaba el niño fumándose 3 paquetes diarios. Te he encontrado el corral lleno de colillas por todo. Correcto, verdad, eso doy fe. Pero además un corral muy limpio, muy aseadito. Sí, lo único es la ceniza. Que... Es lo malo. Dicen es lo que malo. Bueno para que crezcan las cosas, sí, ¿no? Sí. La ceniza, para las plantas y eso dicen sí, que bueno. Sí, por eso fumas tú tanto, claro. ¿Y cuántos añitos tienes? Yo 35. Pues venga, hoy voy a hacer yo de ti, me voy a poner la boina. Sí. Y vamos a por las novedades, como siempre, campaneras, desde el paraíso del cómic en Almería, que es Moviola Comics, en la calle Minas de Gador. ¿Número? ¿Qué número era? 5. Ahí estamos, el número 5. Con la primera, fíjate que me está un poquito holguera la boina. ¿Puedo volver así? Yo es que soy de almendra grande. La talla XL está. Voy a ver. La primera sería la gran odalisca de Vives. Aquí pone Vives. Sí. Rupert, que no es el Rupert. Te necesito. Exacto, que es el otro. Y Mulot. Uh-huh. 19,95 es el precio. Es de Diablo Ediciones, cartoné a color. Y 122 páginas. Sí, sí. Y dice así, el trío de autores Vives, Rupert y Mulot llevan a cabo un magnífico trabajo, al que debe sumarse un cuarto en Discordia. En Concordia. O en Concordia. Sí. En este caso es verdad, claro, porque va con ellos, ¿no? Sí, sí. La colorista Isabel Merlet, con un extraordinario color capaz de ambientar los diferentes lugares del mundo donde transcurre la trama. La composición clásica de las páginas, el sencillo y efectivo diseño de personajes y un guión fresco que convierte una historia en principio común en uno de los mejores cómics del año. Espérate, es que me aprieta la boina ahora, ¿sabes? Ahora. Es que la boina no se lleva así como exacto, así. Hay que saber llevarla. Hay que saber llevarla. Y su nominación en Angoulême parece darnos la razón. Dicen los amigos de Moviola, la fuerza de la gran odalisca no radica en un argumento que a primera vista es absurdo, o como menos, cuando menos surrealista. Tres mujeres jóvenes, atractivas y amantes de la buena vida planean un golpe en el mismísimo Museo del Louvre. Robar la obra maestra de Ingres. Vamos, como si tres jovencitas españolas decidieran planear el robo del mismísimo Guernica. El atractivo de sus personajes, con la suficiente profundidad psicológica, una narrativa llena de acción trepidante y la capacidad de los autores para identificar al lector con el drama de las protagonistas, convierten esta historia en una lectura imprescindible y en una de las más amenas que nos han llegado este año desde Francia. Uh-huh. Bueno, ¿cómo la ves? Pues la verdad que la he puesto por las nubes. Yo creo que voy a quedarme con esta. Bueno, nada, yo voy a por la segunda ya. La nieve y el barro, de Enrique Sánchez Abulí, amigo del programa. Yo me pongo de pie, hago una genuflexión. Te quitas la boina. Y Oswald, además, me quito la boina y me la vuelvo a poner. 19,95 vales de Panini, cartoné, color, 144 páginas. Es una historia coral que se desarrolla a finales del siglo XIV, durante la guerra entre Francia e Inglaterra, que luego sería conocida como la Guerra de los 100 Años. Una obra que supone el reencuentro de dos grandes de la historieta, el guionista Sánchez Abulí, conocido por todos, y el dibujante argentino Oswald, que también es conocido a nivel internacional. ¿Lo conoces, Javi? La verdad que me suena, pero no quiero haber leído nada de Oswald. Es conocido, pero no tanto, entonces. ¿Eh? Hombre, yo conozco más a Sánchez Abulí, quizás, claro, porque claro. Es español. Desde que ambos colaboraron en dos clásicos contemporáneos de nuestro cómic, 13 relatos negros e historias tremendas. Supone también la obra más ambiciosa de Abulí, una visión de la vida cruda, irónica, salvaje, despiadada y libertina. O sea, Abulí en su línea. En su más... En estado puro, podemos decir. En su más estado puro. Sí, la verdad es que es de los autores que más sabe darle ese ambiente a los cómics de crudo, canalla, de... Te resulta esta vez hasta desagradable el leer de la historia que te cuenta y cómo figura a los personajes. Es un maestro, Abulí, y ya debe andar por una edad. Yo no sé si cerca de Superman o no. Hombre, no sé. Pero más o menos, ¿no? No sé qué. Hombre, a ver, hay que informarse cuándo es cumpleaños de Abulí para hacerle un cumpleaños, eso sí. Eso sí, claro, claro. Bueno, pues nada, vamos a por la tercera novedad. Creepy presenta a Richard Corben. Uh-huh. Aquí iba a decir yo, Asociación de Vecinos. Richard Corben. Pero exactamente, pues no sé, las dos as y las dos V's, no sé yo exactamente por qué, Richard Corben. Autores varios. Ah, amigo, esto sí. 40 euros, Planeta de Agostini, cartoné, blanco, negro y color. A elegir, y 248 páginas. Corben es uno de los mejores autores del género de terror, pionero en el campo de color, y ha sido capaz de estar en la cima durante 4 décadas seguidas. Ahora, por primera vez, se recogen todas sus historias cortas e ilustraciones de portada que el autor hizo tanto para Creepy como para Eyrie, en un volumen de lujo donde algunas de las historias han sido de nuevo escaneadas desde las páginas originales. Además, el dibujante José Villarrubia ha sido el encargado de restaurar los colores. Historias que han sido escritas por guionistas como Bruce Jones, Bill Dabay, además de Doc Monch o Conway, entre otros. Además, la salida de esta obra coincide con la publicación en nuestro país del último trabajo que hizo Richard Corben hace un año, en 2012, con Ragged Moore, una obra donde se homenajea a Poe y a Lovecraft. Sí, señor. Pues oye, yo es que estoy dudando, no sé si quedarme. Voy a quedar con la de Abulí. Homenaje a la nieve y el barro. La verdad que esta semana hemos traído tres que son... Que son buenas, ¿no? Son bastante complicados de hacerte algunas, sí. Porque a mí Richard Corben es uno de los autores, sobre todo como dibujante, que más me han gustado de más, sobre todo de jovencillo, porque tiene una visualización, un grafismo muy impactante. La nieve y el barro de Sánchez Burillo igual tiene una pintaca también de seguro de ser una maravilla. Y la gran odalisca, pues que bueno, está nominada al premio de Angoulême, o sea que... Ya, pues ya está. ¿Sabes qué te digo? Como no han venido los demás... No nos quedamos nosotros. Nosotros nos vamos a repartir las tres en el zurrón, que yo te devuelvo esta semana. Sí, sí, sí. Te lo paso aquí directamente con la boina. Mientras tú interpretas esto de gran final. Escuchen la voz de nuestro ruiseñor, ¿eh? 35 tacos. 3 paquetes. Compañía. Ole ahí, no lo hagan en casa. Fíjate, ¿eh?, qué gorgoritos pego. Impresionante. Hacedlo vosotros en vuestra casa. Impresionante. Bueno. A ver, listos, si podéis. Calle Minas de Gádor número 5. A ver cómo estáis los más jóvenes a la edad de nuestro ruiseño. Sí. A ver cómo estáis. Bueno, pues ahora llega un momento. Pues un poquito chungo, diría yo. Sí. Porque es el top bizarro del mes. Top bizarro, bizarro, porque además yo creo que es de las cosas más bizarras en lo extraño que hemos podido traer. Mira que hemos tenido bizarros, Y mira que hemos tenido cosas raras aquí. Pero pues, yo la estaba leyendo y digo, madre mía, si esto... Pues yo voy a hacer una fotocopia urgente y te comes tú el marronazo, ¿vale? Vale, vale. Tenemos en el top bizarro de este mes, en abril, ya sabéis que podéis votar top bizarro de cada uno de los meses para ver cuál va a ser el bizarraco del año. En este caso, en este mes traemos The Legion of Real Life Super Villains, algo así como la legión de supervillanos de la vida real, o en la vida real. El brasileño Billy Mariano da Luz firma con el nombre artístico de Butcher Billy, el carnicero Billy, una serie de ilustraciones que convierten a criminal y personajes controvertidos en supervillanos de cómic. De esta forma, Osama Bin Laden es el Duende Verde, Charles Manson es dibujado como el Joker y a George W. Bush como a dos caras. Mark Zuckerberg es Loki, Gaddafi se convierte en Bizarro, Mao en Darkseid y Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, Octopus. Qué mal rollo me está dando, de verdad. Y finalmente, como no podía ser de otra manera, claro, no va a estar Hitler en esto. Bueno, Hitler es Galactus. Por favor. El valor del mundo. Y Stalin es Kraven. El que faltaba. Sí. Cazador que era enemigo de Spiderman. Aunque esta obra no sea un cómic en sí, pues solo está formado por ilustraciones. Pero bueno, tanto la temática como la referencia y el aspecto estilístico de estas ilustraciones, simulando portadas de cómic antiguo, tanto con su desgaste y su arruga y tal, se le ha currado aquí Billy Mariano da Luz, lo hace merecedor de ser nuestro bizarro de abril. Impresionante. Sí, si queréis ver las portaditas, pues bueno, lo pondrá Juanma el enlace a la web de 20minutos.es, pero ahí viene la galería y ya ponemos un lacito para que quiera disfrutar o lo que sea esto. Sí, martirizarse uno. Claro. Sí, no, la verdad que tiene que ser bastante curioso de verlo. Yo no lo he visto, pero debe ser bastante curioso de ver esa combinación de... Yo lo ves, por ejemplo, Osama Bin Laden disfrazado de Duende Verde, tiene que ser un cachondeo. Tremendo, tremendo. Sí. Bueno, amiguitos, pues nada, es el top bizarro, ya digo, en momentos de mucho susto, de mal rollo en ocasiones, pero llevaba razón, o sea, es que de los más bizarros que han pasado por aquí. Bastante, bastante raruno esto, sí. Es que ahora mismo estaría en el top, Eso sí, llevamos 4 este año. Sí. Quedan 8 por delante. Cualquier cosa puede ocurrir. Es el top bizarro de abril. Y ahora directamente para desengrasar nos vamos hasta Barcelona. Que la cosa cambia, claro. Porque llega nuestra querida compañera, una de las que hoy no han faltado. Han faltado a clase, ¿no? No como otros, que no voy a nombrar yo ahora, pero que está al pie del cañón desde Compañía Perfecta. Vía Facebook pueden seguir de una forma real todo lo que nos cuenta cada semanita en Compañía Perfecta. Hola, Ruth, ¿cómo estás? Buenas, chicos. Hola. Hoy estamos Javi y yo aquí en solitario, ¿sabes? Vaya. Haciendo un dúo. Muchas bajas. Somos ahora mismo el dúo dinámico del planeta Duna. Somos como los hermanos Calatrava, pero en el cómic. Correcto, pero yo soy el que canta, ¿vale? Vale. Yo sé que se parece a mí, Jack. Yo pongo los coros riendo. Venga, perfecto, perfecto, ya está. Fíjate, ya tenemos un triplete mágico, Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos traes esta semana? Pues bueno, yo el tema que había decidido para hoy es un poco diferente. Uh-huh. Bueno, recientemente he encontrado una de mis carpetas de documentación que tengo así... ¿Ah, tienes carpetitas también? Sí, tengo, me voy haciendo carpetas. ¿Sí? y como que lo voy... Bueno, al principio siempre empiezo backgrounds, personajes, no sé qué, y luego la cosa va generando, pero... Ah, vale. Pero sí, más o menos lo tengo así. ¿Pero estas que eran azules con gomitas? Ah, es la que te no, digo. No, ahora ya son más carpetas virtuales. Ah, vale. ¿Te das cuenta cómo esas carpetas solamente han sobrevivido prácticamente en las azules? Las marrones cada vez se ven menos. Había marrones también, pero yo no las veo. Las marrones, si ahora veo una marrón, es que tiene por lo menos 25 años la carpeta. Sí, sí, sí. ¿Y esto por qué será? No. Pues las azules sí, se ven y están las azules siguen estando todavía a la venta, claro. Bueno. Sí, sí, y luego las que utilizamos ahora en escritorios varios, pues son... Amarillas, exacto. Sí, que son muy bonitas también. Yo tenía, es verdad, yo tenía carpetas de estas. Claro. Y me guardaba fotocopias. Sí, sí. Así como... Yo los apuntes los guardaba ahí. Sí, Sí, yo me acuerdo de cuando por primera vez pude conectarme a internet y ver imágenes y todo, que las imprimía y también me las guardaba así. Claro. Sí, recuerdo, lo debo tener por ahí. Yo tengo todavía en casa una que otra, pone declaración renta. ¿Vale? Sí. 98. Exactamente, de ahí las tengo. Manual de la lavadora. También. Sí. Bueno, sigue, Ruth, perdónanos. Ah, vale. Somos ya algo mayores, ¿sabes? No pasa nada. Pues eso, que buscando así entre las carpetas de documentación encontré una dedicada a backgrounds, que decía, o a fondos, ¿no?, de películas animadas. Uh-huh. Y bueno, quizás un tema que no interesa tanto como personajes, ¿no?, otros aspectos de una película. Pero bueno, vosotros sabéis que a mí me gustan mucho los fondos. Yo soy un amante de los fondos. Sí. Y bueno, y me gusta de vez en cuando pues prestarle una atención especial, ¿no? Y bueno, yo quería hacer como una progresión entre los fondos que habían antes y los que hay ahora. Y bueno, para comparar he escogido 6 películas de Disney. Uh-huh. Dos antiguas, que serían, creo que son las 2 primeras películas de Disney. Luego otras 2 más actuales, como de la mitad, digamos. Uy, perdón. Y 2 más que corresponden a las últimas películas que se han hecho en 2D, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, ahora ya Disney ya ha pasado del 2D al 3D. Sí. Y hay algunos fondos como cielos y cosas así, pero ya no hay tanta cosa. Y bueno, me diréis que soy un poco pesada. No. Con las películas Disney. Claro, a mí me encanta. A mí me encanta la película Disney también, claro, sí. Claro. Es que no las cojo porque me guste especialmente aquello de decir, es que Disney es lo mejor. Pero sí que es verdad que como ha marcado una época, pues en internet se encuentra mucho material. De lo que no sé si, perdóname, si salió perdiendo al pasar de 2D a 3D con respecto a otras compañías. Ah. Es lo que no... Hombre, sí, ha sabido mantener un buen nivel. De todas formas, Pixar ha sido los que más... Claro, por eso... El 3D ha sido los que más, a lo mejor, han tratado. Por eso te digo, ¿no? Pero en fin. Sí, la verdad que Pixar les ha desvangado un poco ahí. De hecho, hay algunos roces, así... Por ejemplo, con la de Enredados, ¿sí?, la de Rapunzel, que Disney quería que lo hiciera Pixar y parece ser que Pixar dijo, no, yo no quiero hacer cuentos clásicos. Uh-huh. Y al final tuvo, bueno, como que se tuvieron que... Por eso tardaron mucho, me parece que tardaron 7 años en hacer el de Enredados. Pero hubo momentos malos pelos ahí, ¿no? Sí, pero yo creo que ya han cogido el ritmillo, ¿no? Uh-huh. Ahora ya están haciendo muchas pelis y yo creo que no tienen nada que envidiar. Bueno... Que Pixar tiene cosas novedosas, ¿no? Uh-huh. Pero que se apañan bastante bien. Sí. ¿No? A mí me gusta mucho el 2D, por eso. Uh-huh. Es como, tiene su romanticismo, ¿no? De cuando éramos pequeños. No, sí, por eso te digo, puestos a elegir, yo a lo mejor me quedo con esa etapa, ¿no? Sí. Pero en fin. Sí, bueno, es más memorable. Uh-huh. ¿No? ¿No? Tenemos ahí nuestro pequeño recuerdo en el corazón. Sí. Porque sí. ¿Tú de qué año eres? Ah. Yo, ahora voy a decir aquí la edad. No, pasa nada, ¿eh? Que no lo digas, qué broma. De 78, Ah, eres jovencísima, vamos. Entonces yo te saco 5 y pico. Yo soy 72. Ah, mira. Claro. Ah, tampoco es tanto, ¿eh? No, que no es tanto, dice yo. Yo estaba en octavo y tú entrabas a párvulos. Sí, no. ¿Ah, no? Bueno, en tercero estaría más o menos. No tanto. Segundo, tercero. ¿Y tú, Javi? ¿Ya puestos? Yo soy de 77. 77, o sea, un año antes que... Bueno. Sí. En fin, no somos tan... Soy la pequeña, normalmente soy la grande. No somos tan mayores. Claro. Sí, no, está bien. Estamos viendo aquí los fondos. Ah, sí. Y la verdad es que son, no sé. El primero es el de Blancanieves. Bueno, los he puesto en inglés. Sí. Para nos culturizamos un poco. Venga. Bueno, eso es Snow White, no lo he puesto todo junto, ahí todo, o sea, todo entero, uh-huh. Y los 7 enanitos, pero bueno, Blancanieves y los 7 enanitos. Sí. ¿Entiende? Este me ha gustado mucho, he puesto en portada uno que casi parece 3D. Es que sí, el que está viendo ahora que parece como los escalones que están tallados una serie de búhos. Sí. Es que es brutal, es que sí, es que parece un 3D. Es no que parece. Es 3D, ¿no? ¿No es 3D? Los otros no, yo creo que es 2D. Anda. Porque en aquello, claro, Blancanieves, ahí, ahora, ves, tendría que haberlo mirado. Es que yo creo que un trabajo demasiado, demasiado realista para ser un diseño de fondos, ¿no? Ya, es que... Uy, perdón, que me da más... No te preocupes. Por la emoción, Sí. No, yo creo... Pero además, de entre todos los fondos, yo he puesto este porque me ha hecho gracia ver que es así tan de 3D. Uh-huh. Porque en los otros lo hacen como más... difuminado. Yo creo que en este a lo mejor hicieron alguna cosa, yo creo que lo han detallado tanto porque a lo mejor pretendían hacer algo. Sí. Uy, cómo estoy yo de la voz. No te preocupes. Perdón, ¿eh? Pero pretendían hacer algo como que de detalle. O sea, a lo mejor enfocar un enanito que estuviera ahí. Y dijeron, ah, pues mira, vamos a hacer más detallado porque va a ser como primer plano. Eso te iba a hacer un primer plano, sí. Y yo pienso que a lo mejor lo hicieron por eso. Pero es curioso porque si miráis, hay más, he puesto más fondos también dedicados a las escaleras. Sí. Y son como más difuminados, no, casi no se ven. Ya, pero bueno, sigue siendo, o sea, la apariencia es espectacular, ¿eh? Sí, sí, impresiona. Yo dije, mira, pues quizá no es muy característico de Blancanieves, tú ves eso y dices, claro, no reparas. Claro. Pero me ha gustado ponerlo por eso, porque quería comentaros sobre todo eso, que parece como, sí, parece realista. Sí, sí. Totalmente. Mucho además. En los fondos estos antiguos yo me he fijado, bueno, he puesto Blancanieves y Bambi. Ajá. Que quizá ahora ya no se hace tanto, ahora se tira más a un tratamiento más de cómic, ¿no? Quizá cartoon. Pero antiguamente se hacía muy realista, porque el dibujo, o sea, la animación, lo que irá animado, se hace plano, no tiene ni sombras ni nada, solo tiene la línea y el color interior, ¿no? Digamos, del objeto. Sí, el relleno. Sí, sí, el relleno, esto. Pues, entonces yo creo que, claro, se dedicaban mucho a los fondos porque claro, si no quedaría como muy plano todo. Bueno, de hecho, si os fijáis, bueno, siempre, bueno, esto yo creo que ya todos lo sabemos, que los fondos siempre son más trabajados y porque para darle un poco de vida a la figura que no tendrá tanto detalle, ¿no? Claro. De todas formas, sí se nota la diferencia, se aprecia la diferencia. Ya los otros, hombre, dentro de que son también espectaculares, pero son más normalitos, por así decirlo, sí, que los dos anteriores, ¿no? Hemos visto. Sí. Incluso hay algunos que son muy, muy difuminados. Yo me imagino que, claro, ahí casi no habrá mucho personaje y casi no te fijarás en el fondo o algo así. Pero a mí me hace mucha gracia de este de Blancanieves. Este Blancanieves, bueno, no sé, me han sorprendido varias cosas. Además, creo que esta es la primera, o es Bambi primero. No sé, ahora no sé si... Yo creo que es Blancanieves, ¿eh? Creo que Blancanieves es la primera, ¿no? Creo que sí, sí. Pues, claro, a lo mejor todas estas cosas era como que estaban ellos probando, ¿no? A ver cómo vamos a hacer las películas, porque se habían hecho cortos, pero nunca se había hecho uno tan largo, ¿no? Y me ha gustado también mucho... bueno, este tendréis que tirar más adelante. Sí. Pero hay, por ejemplo, en la entrada de la casa de los enanitos, o por ejemplo en la entrada del palacio del príncipe, me hace gracia porque son unos fondos muy trabajados y luego ves la puerta, que claro, yo me imagino que la puerta se abre. Sí. y la puerta es, pues eso, con línea y relleno y ya está. Y muy sencillitas, ¿eh? Sí, y entonces hace gracia porque... Bueno, esto siempre, a mí siempre me ha llamado la atención, porque dice, por ejemplo, a veces que hay un personaje subido a un árbol y hay una rama que es diferente. Es diferente de color al resto, dice, sí, sabes que se va a partir seguro. Sí, y dice, se va a caer. Seguro. Siempre ha quedado muy cuido, y también siempre he dicho, vamos, tío, si es que esto rompe la narrativa porque ya te está esperando lo que va a pasar, pues que le pone un color diferente, no seas cutre, hombre, yo qué sé. Claro, estás atento, claro. Yo creo que se podría, de hecho yo lo he hecho alguna vez, se podría hacer más detallado, y igualmente lo animas, tampoco pasa nada que te ocurres más la animación en ese, ¿no? Pero sí, sí, es muy curioso. Sí, supongo, claro, como antes lo hacían, no se hacía por ordenador, sino que lo hacían con acetatos puestos encima o con cristal. Entonces, claro, a lo mejor en el cristal pintar muy detallado era mucho trabajo. O sea, tenía mucho más mérito antes que ahora. Sí, la verdad que hombre, sí. Antes que te hartaba de claro. Pues hacer una superproducción de estas de animación, eso era una fábrica, o sea, eso era una industria, ¿no? Sí. No es como ahora que un estudio de 4 o 5 personas podían hacer algo medianamente, eso era, vamos, agotado. Sí. Deberíamos volver a lo de antes, ¿eh? Pues, hombre, se puede volver cuando se quiera, si lo único es que ya no interesaría económicamente, ya, no puedes mantener claro. 700 animadores para una película, es imposible. Ah, claro, pero se acababa el paro, habíamos trabajado todos. Sí, todo el mundo estemos dibujando, sí, sí. Claro. Eso sí, mira. Claro. Pues espectacular, muy bien, Ruth, lo vamos a mirar, ya digo, mírenselo en Compañía Perfecta. Si pueden ahora, pues directamente vía Facebook y así pues nos van siguiendo con más detalle. Bueno, más cositas, estas se van a ver. Bueno, y bueno, de los fondos estos os hablaba de los antiguos. Pero bueno, luego he puesto, como decía, he puesto como tres fases. He puesto estos, luego he puesto La Bella Durmiente y Hércules. Ah, no, perdón. 101 Dálmatas, ¿no? Sí, La Bella Durmiente y 101 Dálmatas. Sí. Que, bueno, sobre todo el de 101 Dálmatas, a mí me gustaría como mirarlo más, porque los fondos ya dejan de ser, o sea, ya no son ni siquiera, incluso el personaje tiene más protagonismo. Yo creo que lo hacen para eso, sí, para que destaque más. Son más cutrecillos, permítaseme, sí, sí, ¿no? No quería decirlo así. No, no, sí, pero vamos, con pero respeto, sí, ¿eh? Sí. Pero tiene su encanto, porque incluso está mal pintado, o sea, la línea como que se sale, el relleno se sale de la línea, o cosas así. Y siempre, a mí siempre me ha hecho mucha gracia los fondos de 101 Dálmatas, y por eso se ha puesto el de 101 Dálmatas, y luego el de La Bella Durmiente, porque también tenía un poco de esto, aunque quizás los que he encontrado no lo demuestra demasiado, pero también me gusta porque son como más sombríos. Uh-huh. Quizá, bueno, no sé si sabéis que Tim Burton trabajó en la de La Bella Durmiente. Bueno, de hecho, él estaba a cargo de Maléfica. Ah, ¿sí? De la mala, ¿no? De, uh-huh, la de la bruja mala. Y entonces yo creo que se nota. Bueno, no sé si... Claro, no sé. Pero si La Bella Durmiente, ¿de qué año, eh? Pues no lo sé. Bueno, Tim Burton sería jovencito. Pero es que si te iba a decir, si Tim Burton es del año... O sea, nació en el 50 y tanto. Que yo creo que, hombre, si es de los 70, sí, porque puede que tenga... Pero claro, yo con 20 años jefe de animación, bueno, la verdad que... 74, 75, 76... Es que no sé, porque estamos hablando de que el Blancanieves del año 30, me parece, la película del año 40, es decir que... 1959, pone. Ah, el 59. Pues es que yo creo que Tim Burton, por esa época, no podía ser jefe de nada. No me... Jefe no creo. Pero ni ilustrado. Si es que tendría a lo mejor 6 o 7 años. Sí, no, sería jovencito. Estoy, yo sigo a buscar el dato enseguida. A lo mejor sí que influyó un poco en sus compañeros, o podría ser, no sé. De pequeñito igual, ¿sabes? Sí. O su tío estaba, hombre, por ahí. Si Tim Burton estaba ya con 6 años dibujando en Disney, la verdad que fliparía un poco, sí. Vamos a buscar el dato rápidamente. Tú sigue, Ruth, ¿eh? Yoshio Kashimoto va a buscar el dato. ¿Cuándo nació Tim Burton? Si alguien lo sabe, que llame ahora mismo al programa y nos lo diga. Vale. Mira, en el 58 nació Tim Burton. Pues imposible. ¿En 58? Ah, entonces no. Sí, 1958, un 25 de agosto. Yo sé que trabajó en Disney y por los años 80 por ahí, pero... Es que cuando he hecho lo de Blancanieves, o sea, lo de Maléfica, dije, había no puede ser. Obviamente es súper vieja. Pues yo siempre había tenido como que él había estado a cargo de Maléfica. Vaya, pues no. lo que sí que intentó hacer una película hace poco, pero se lo denegaron al final. O sea, tenía un año... Tim Burton, que era un genio. Cuando había dormido, o sea, que era, fíjate, ¿eh? No, pues entonces no. Va a ser que no, va a ser que no. Vaya. Salvo que sea una versión posterior. Que haya otra versión de... De La Bella Durmiente. De La Bella Durmiente. Actualizada. ¿Sí? Es que no recuerdo yo ahora, vamos. A lo mejor se incluyeron metraje después, años después, no lo sé. Claro, estamos buscando también por aquí, ¿eh? Que paren, sí, las máquinas. Tú continúa, tú ya te, vale, digo, lo tuyo, no te descentres. Y bueno, y luego como última, o sea, como de la fase última, he puesto, aunque a mí no es la que más me gusta, quizá no me gustó demasiado, no la he repetido, no, solo he visto una vez, la de la princesa y la, ¿cómo? La princesa sapo, ¿cómo la han llamado? Bueno, es que en inglés es The Frog and the Princess, sí, como la rana y la princesa, pero... Es verdad, es un poco spoiler, ¿no? Nuestra traducción es un poco spoiler, porque te está diciendo que la princesa se convierte en sapo. Pero bueno, este me gustó porque quizá es, en este se nota más como que vuelven a lo antiguo, pero con un toque así un poco más moderno, pero como que lo detallan mucho y quizá no tan cómic como Hércules, que también os he puesto, que sí que parece más... ¿no? Más cartoon, más... no tan detallado. Ya. Por cierto, comento para digamos, cerrar paréntesis anterior, ¿vale? Ah, sí. El lío de Tim Burton y La Bella Durmiente. Hay una noticia de 2011, sí, en la que se dice Tim Burton abandona La Bella Durmiente. Y desarrollamos un poquito la noticia. Desde que Disney anunció a Tim Burton al frente de Maléfica, hubo un silencio absoluto. No trascendió ni un detalle más del proyecto, que partiría como una historia basada en La Bella Durmiente, haciendo énfasis en la malvada bruja. Sí, o sea, esto es, iba a hacer una película, eso es lo que decía antes. Ah, vale, vale. Iba a hacer una película, pero se la han quitado o él desistió de la película. Que de hecho, Angelina Jolie iba a hacer de Maléfica. Correcto, abandonó el proyecto él. Vale, pues esto. Esta es la relación de Tim Burton con La Bella Durmiente. A lo mejor con eso yo ya me he pensado que... yo estaba... Pero como convencidísima, ¿eh? Venga, voy a... Te pongo yo una crucecita aquí, ¿sabes? Muy mal, muy mal. Te pongo un negativo hoy, ¿vale? Pero con todo el cariño. Que va, con todo el cariño. Y para terminar, Ruth... Sí, y luego, bueno, para refrescar un poquillo de películas antiguas, he traído un vídeo, que es un making of, de una animación que ya habíamos visto. Uh-huh. Que es, bueno, no sé si acordaréis, se llama Monster Box. Y me gusta, bueno, lo he querido también como relacionado... Porque, sobre todo al final, bueno, habla un poquillo de todo, de bocetos, de animáticas. También es muy interesante que se ve como las texturas que le ponen a los personajes en 3D. Bueno, tenéis que echarle un ojo para ver todo esto. Y al final de todo está el matte painting, que es lo que comentaba yo, que en 3D sí que hay alguna cosa en 2D. Pero aquí podemos ver pues cómo cambia de un paisaje... sin el matte painting, o sea, sin los toquecitos de 2D en el 3D. Eso, bueno, hay que verlo porque explicarlo también es difícil. Qué bonito, ¿eh? Javi, ¿qué opinas de este corto, de este vídeo? La verdad que tiene una ilustración preciosa. Se un abuelito ahora con una chica y una planta. Y ahora, pues, continúa el corto, amigos, ya en blanco y negro. Ah, sí, estas son las animáticas que se hacen en 2D. Como un storyboard, pero... O sea, aquí lo explica, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos, más o menos. Vale, vale. Y ahora entonces debería salir lo de las texturas que decía yo. Sí, un poquito después. Van saliendo los personajes. Con el 3D. Qué bueno. Yo de mayor quiero hacer esto, ¿eh? ¿Ah, algo sí? Como esto, sí. Ahí hacemos un corto, así entre todos. Oye, pues mira. Personajes del planeta Duna, ¿eh? Ah, pues mira. María para ello. Sería... Bueno, qué maravilla, este es el sonido además. Ahora viene animación. Correcto, ya movimiento, claro, los personajes. Muy bien. Bellísimo, ¿eh? Este trabajo. Ah, vaya. Te felicito, Ruth, te quito el negativo, venga. Ah, venga. Ya está. Esto era para quitarnos un poco de lo anterior. Sí, además acabo de clicar, me mola, me gusta. Vale, que lo sepas. ¿Te has leído algún libro últimamente? Pues no, la verdad que no. Últimamente no estoy muy lectora. Como ayer celebramos San Jordi, el día de la rosa y del librito, sí, en Cataluña. Ah, sí, sí. Claro. Bueno, nosotros estuvimos firmando. Sí. Pero ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo fue la cosa? ¿Bien? Ah, muy bien, muy bien. Hubo mucha gente. Hubo animación, ¿no? Sí, sí. Siempre se llena. Bueno, la gente suele salir y todo. Perfecto, lo sé. Muy bien. Los oyentes del domingo dirán, ¿qué dicen? No, es que claro, el domingo vamos repetidos, ¿eh? Sí. O sea, pero... Ah, claro. Ayer pues fue la Feria del Libro, como todo el mundo sabe, en un montón de lugares, en prácticamente todo el país, el Día del Libro, además. Y también en Barcelona con Leyendas de Cipango, amigos. Es un libro que recomendamos encarecidamente. No llevamos comisión tampoco, Javi, ¿no? Tampoco, la absoluto. Claro. Ya nos gustaría llevar comisión por venta de Leyendas de Cipango. Estamos dando postalitas. ¿Cómo fue en Alicante, por cierto, el pasado finde? Ah, muy bien. Bueno, vimos a Ramón. Ah, ¿sí? ¿Fue Ramón? Sí, vino Ramón. No he visto la foto de Ramón en... ¿No la he visto? Ah, sí. Anda, tengo que mirarla. Que no sé si ofenderá porque dice, estoy a lo orco, pero queda muy simpático. Qué bueno. Pues nada. Sí, no, muy bien. Da un poco de mal rollo, ¿qué parece? No sé. Sí, pero ¿dónde aparece? Para que los amigos puedan ver a Ramón. ¿Eh? ¿Dónde aparece la foto? ¿Dónde aparece? Pues sí. Está en Leyendas de Cipango. Bueno, si ponéis Cipango, sí, en el buscador, ajá, vale, pues vale. Veréis allí un álbum de fotos. Perfecto. Pues ahí. Voy a poner la foto de Ramón como post para este Planeta Duna. Sí, señor. Ah, vale, vale. Sí, señor, lo vamos a poner. Me odiará por ponerle esta foto. Qué va, hombre. Es que lo pillé así infraganti y le dije, sí, venga, ¿no? Ahí te hago una foto para que se vea que se estaba aquí. Toma. Y se puso así. Toma ya. Es que Ramón sale muy bien cuando está cocinando. Ah, luego ya, hombre, no es que salga mal, pero no es el mismo. Pues, ah, claro. Se pone más serio, ¿no? Claro, claro, mucho más. No, muy divertido, fue muy divertido. Genial, pues nos alegramos un montón. Pues querida Ruth Martínez, desde Barcelona mandamos un besito como cada semana. Venga. Y la próxima seguimos, ¿vale? Eso. cuídate. Hasta luego. Bueno, entramos en la recta finalísima ya de nuestro Planeta Duna. Sí. La historia del cómic con Santiago Girón. Hoy trae capítulo solicitado por la audiencia. Sí. O sea, sí. Es el capítulo número 50. Sí, porque la gente, mira que lo decimos, lo tenéis puesto en el podcast. Claro, no, no, pero es que quiero escucharlo de nuevo cuando lo escuchéis. Bueno, pues como queráis. Viene bien para recordar, ¿no? Refrescar la memoria. Así que nos quedamos con Santiago y este capítulo redondo, el 50, la historia del cómic. Y enseguida localizamos el bocadillo de gran final. Hay ganadores o ganador esta semana. Y además escuchamos el novedoso bocadillo, ¿eh? Para la próxima semana. Santiago, cuando quieras, hijo. Hola, hola, hola, bien traído, bien llevado. Y bien hallado, querido amigo, vosotros que habéis completado el periplo de los 50 primeros capítulos de la historia del cómic. Efectivamente, no uno, ni dos, ni tres, 50 capítulos me habéis soportado. Si sois capaces de soportarme 50 capítulos, o sois sordos, o sois ciegos, o incauto, o sois capaces de soportarme otros 50. No sé si llegaremos a tanto, pero en todo caso, hoy cumplimos ese número tan redondito, las que se suelen llamar bodas de oro, y seguimos hablando, como siempre, de cómic. Y a pesar de este preludio, vamos a seguir haciéndolo, y hoy hablando en particular de el Comic Underground en España y la revista por antonomasia de este tipo, de este género de cómic dentro de España, que fue, sin lugar a dudas, la revista El Víbora. Entre el 1973 y 1978, los rescoldos, la última bocanada del comic underground norteamericano habían anidado con una cierta fuerza en España, pero sus publicaciones, a excepción de quizá de la revista Star, apenas aparecían en los kioscos, relegadas principalmente por sus bajas tiradas y por unos contenidos marginales, por supuesto, a una distribución muy minoritaria. En cambio, había un cambio en España más radical, y seguramente el final de aquella etapa del comic underground español en su sentido más purista, ¿no?, pues lo supuso la aparición en los kioscos en 1979 de un nuevo mensual titulado El Víbora. Pero para conocer algunos entresijos del nacimiento del Víbora, deberíamos de acudir a uno de sus actores principales, que fue el editor Josep María Berenguer, ¿no?, y que ya a principios de la década de los 70, bueno, poseía una cultura propia de lo que sería el underground americano. Dice Berenguer: estuve varios meses en Estados Unidos, a donde había ido a pasear y a descubrir el mundo. Y allí leí tanto comic underground como la literatura de Jack Kerouac o Allen Ginsberg, ¿no? Aquello me proporcionó una visión de la otra cara de América. Eso dice Berenguer, pero Berenguer no pertenecía al mundo del cómic. Berenguer, de hecho, había estudiado Bellas Artes, sí, pero nunca finalizó la carrera. Y en los años 70, pues se ganaba la vida diseñando y construyendo cúpula geodésica, un concepto originado por el ingeniero norteamericano Richard Buckminster Fuller, que desarrollaba formas para estructurar las esferas en cuerpos regulares, ¿no? Entonces, ¿cómo contactó Berenguer con la historieta? Pues, según palabras del propio Berenguer, él nos cuenta que vivía en la Floresta, donde conocí a Joseph Toutain, con quien trabajaba en un boletín de la Asociación de Vecinos de la localidad de La Floresta, ¿no?, titulado el boletín El Enterado. Joseph Toutain escribía y yo dibujaba o recortaba viñetas de TVO que utilizaba para ilustrar los artículos. Bien, el caso es que la crisis económica dejó a Berenguer sin trabajo, ¿no? Esta crisis económica que pasó España en el 77. No tan profunda como la de hoy, pero suficiente como para llevar al paro al pobre Berenguer. Nos dice Berenguer: entonces le dije a Tutain que me gustaría hacer una revista de artes visuales con cómics, fotografía, cine, ilustración y pintura. Y él, que tenía muy buen ojo para los negocios, me respondió que me dejaba el dinero para financiarla y me aportaba sus conocimientos del medio si editaba una revista de cómics. Es decir, fue el propio Tutain el que llevó de la mano a Berenguer a publicar cómics, ¿no? Conociendo, por supuesto, como conocía, esa cultura, ese especial conocimiento que Berenguer tenía de lo que era la cultura underground por su estancia en Estados Unidos, ¿no? En 1978, Joseph Tutain, que por entonces era agente de dibujantes y lo llevaba siendo desde hacía unos 20 años, ¿no?, se convirtió en el editor de la revista de mensual de cómic llamada 1984, de agradable recuerdo, supongo, para los buenos aficionados al cómic, y que fue todo un hito para la historia de la historieta para adultos en nuestro país. El caso es que con la democracia había una clara sensación de que los cómics podían ocupar un lugar preeminente entre los medios de comunicación y sobre todo los cómics dirigidos a lectores adultos, ¿no? Tutain confió en Berenguer, y Berenguer a este respecto nos aclara con estas palabras: no quería hacer una revista de aventuras. De hecho, Tutain me dio libertad absoluta, y por mi formación, lo que yo buscaba era hacer algo de expresión cruda, para explicar lo que pasaba en la calle, para contar la realidad. En fin, el caso es que tras pasar varios meses contactando con algunos de los autores que desde el 73 habían dado señas de identidad al underground español, autores como Nazario, Gallardo, Mediavilla, Martín, Pons o el propio Max, ¿no?, pues se fue formalizando la creación de una publicación que sin duda iba a romper moldes, ¿no? Dice Berenguer al respecto: pensé que había voces potentes, autores muy personales y únicos, que no tenían un espacio propio y continuado para publicar porque eran demasiado alternativos. En fin, los contenidos se fueron desarrollando de forma comunitaria, es decir, que cada autor hacía lo que quería, por supuesto, pero antes hablaban mucho entre ellos, en plan asambleario y tal, ¿no? Y Berenguer nos dice también, ¿no?, hay una frase que define muy bien lo que estábamos haciendo, y dice más o menos que una revista es una publicación hecha por amigos que tienen un mismo objetivo, y lo que no sea eso es una antología. El Víbora eran los autores, siempre fue así, es su discurso lo que la hizo como era, ¿no? Eso sí, desde el principio quedó muy claro que se trataba de hacer una revista comercial, pero como Berenguer no había sido nunca un empresario, pues necesitaba gente que lo asesorara. Y siguió, y en esto pues, tuvo buen ojo, como digo, por Tutain, que fue el que aportó al principio el dinero y las ideas más comerciales, ¿no? Según Berenguer, la España de 1979 era un país muy extrovertido. El sueño de la libertad, que, bueno, que ya sabemos que era un mito, ¿no?, parecía estar al alcance de la mano, y era un sueño que estaba en la calle. Y hubo un pequeño percance al principio, quizá con el título. Originariamente la revista se iba a llamar Goma 3, y imaginaos si hubiese llamado así. Y finalmente, bueno, pues con el nombre de El Víbora, la revista apareció en la calle, pero sí con un subtítulo que decía El Víbora, cómics para supervivientes. Dice Berenguer: lo de Víbora podía anunciar una revista de reptiles, y por tanto pensamos en un subtítulo que aclarase el contenido. En fin, con una muy peculiar ilustración de portada de Nazario, en la que aparecía una cabeza atravesada por diversos disparos, por balazos, así, ¿no? El víbora pues salía a la calle, ¿no? ¿Por qué se eligió quizá a Nazario, ¿no?, para ser el portadista de esta primera revista? Pues a la sazón responde Berenguer: me pareció que Nazario era el más transgresor, el que tenía más fuerza gráfica. Además, aquella ilustración iba muy a contracorriente. Era un impacto en los kioscos, por supuesto que lo era, ¿no? Bueno, para los lectores que recuerden la portada, ¿no?, yo diré que a mí desde luego me impresionó. Pero, sin duda, hoy, en la actualidad, una portada de ese tipo seguro que volvería a ser también llamativa como pocas y muy impactante, ¿no? El víbora hizo historia y bueno, de ella seguramente tendremos que volver a hablar. El caso es que, como también nos dice Berenguer, estuvimos en el lugar adecuado en el momento adecuado. Sí, el víbora sin duda estuvo en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y nos trajo los contenidos adecuados, ¿no? El víbora vivió un largo periodo, más que muchas de aquellas otras publicaciones mensuales, ¿no? Su muerte, ¿no?, nos traía los estertores del cómic de adultos, de las revistas mensuales de cómic de adultos en España, ¿no? Pero bueno, eso como otras cosas de las que hablaremos en el capítulo 51, son otra historia. Sí, señor, será el capítulo 72, sí, que es el próximo, porque estamos Cuéntame. Revival. Exacto, hoy en la historia del cómic con Santi Girón, recordando este capítulo solicitado por algunos oyentes comiqueros del planeta. Sí. Ha sido el 50 que hemos revivido. Bueno, pues recta final ya, porque no está Raúl Moreno, viñetas en pantalla grande. Ese es nuestro guiñito, volverá ya en el próximo Planeta Duna. No está tampoco, para variar, Fran Carmona, Play Comic. Volverá después de los pepinos, ¿vale?, cuando ya los recoja todos. Y sí está el bocadillo sonoro, el nuevo, pero antes, Javi, habíamos lanzado una pregunta al hilo de nuestro ilustre invitado la semana pasada. Sí. La pregunta era: ¿con qué obra Jordi Vallarri consiguió el premio al mejor guionista nacional en el Salón Internacional del Cómic de Madrid, ExpoCómic 2007? Tenemos dos de los clásicos, sí, que lo han intentado. Pablo García y Manuel Díaz. ¿Y el resultado? Pues Pablo García dijo Entre tinieblas, publicada por Aleta, uh-huh, y Manuel Díaz dijo Piel de dragón. La respuesta correcta es Entre tinieblas. Sí, así que Pablo García es el campeón. Así que Pablo García, desde Córdoba, enhorabuena, una vez más, te llevas pues lo que tú nos digas, ¿eh? Pues vamos, ya tienes derecho. No vas a tener que enviar un día un micrófono, si bien no quedan cosas que darle. Empezaremos a mandarte cositas de aquí de la radio, ¿sabes? Sí. A ver qué pasa. En cualquier caso, sí tenemos TVOs que te van a hacer mucha ilu, de los de antaño. Alguno que otro hay por ahí, vamos, sí, a enviar Leyendas de Zipan, alguna postalita, en fin. Que enhorabuena, gracias por estar ahí. Y a Manuel Díaz, pues nada, ha habido mala suerte esta semana. El próximo toro. Vale, a ver si el próximo, pues ya. Cortas oreja y rabo. Cortas oreja. Se triunfa. Sí. Y atención, porque volvemos al bocadillo sonoro para el próximo Planeta Duna. Hemos de avisar que la semana que viene tenemos momentos especiales. Ajá. Porque el miércoles será 1 de mayo. Exactamente. El próximo, con lo cual descansamos por contrato. Y el Planeta Duna en directo vuelve para dentro de dos miércoles, el 8 de mayo, ¿vale? Exactamente. Con lo cual, mantenemos, obviamente, pues el bocadillo sonoro activo hasta ese miércoles. Más tiempo para pensar. Escuchen atentamente. ¡Muy bien, genial! Así me gusta, chicos. Veros a todos aquí, despiertos y llenos de energía. Y ahora me entendéis, Rockefeller, lo que hay para mirar. Hay que levantar la rodilla y tocarla con la mano opuesta, ¿entendido? Hasta aquí podemos leer. Sí. ¿Pista, Javi? ¿Qué va? No hace falta. No hace falta pista, ¿no? O sea, entre lo fácil que hay, el tiempo que tienen los oyentes, yo creo que no hace falta. Yo creo que no hace falta, ¿no? No, ya está. Lo único, voy a decir, y ya sé que a lo mejor lo regalo, voy a decir premio. Simplemente. Simplemente premio, ¿vale? Es sinónimo de premio, sí. Correcto. Este trocito, así que piensen, amiguitos. Y, naturalmente, ¿vehículos para participar? Pues lo habitual es que a través del correo electrónico a info.laduna@gmail.com o a también a la solución a diasderadio@candilradio.com. También el teléfono 950-3030-00 o si no, también podéis publicar vuestra respuesta en el podcast de La Duna de este programa. Y bueno, ahí quedará también reflejado. Correcto. Vuestra respuesta. Sí, señor, laduna.es. Ya saben ustedes que damos dos entradas Cines Monumental en Almería. Dos números de La Duna para aquellos oyentes novedosos que no tengan. Postalitas, leyendas de Cipango. También damos calendarios caducados. Ya nos van quedando menos, ¿eh? De Paco Nájera se y cotizan, Emilia. Se cotizan. Se van cotizando. Son históricos. Y algún te veo viejuno. Pues, especial coleccionista. Especial coleccionista. Te regalamos aquí. Así que lo damos todo, amiguitos. Y de gran final llegamos al disco dedicado de la semana, que suena así. Y el disco dedicado viene a colación porque, bueno, hoy es el cumpleaños de Doug Clifford. Quizás si no me lo suene mucho a nadie, pero si digo que es el batería de la Creedence Clearwater Revival, ya estamos. Fijo, creo que sí. Y nada, pues nos vamos con I Put a Spell on You, la Creedence, y nada, pues hasta la próxima semana. Antes vas a poner voces rápidamente para despedir, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, de Frank Carmona. ¿Cómo se despediría Frank Carmona? ¿Qué pasa, Cazalla? ¿Qué pasa ahí? Ahora me mola, tío. De Santiago Giro, ¿qué diría Santi? No sería hola, hola, sería adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. De Juanma Beltrán es fácil. Ya me lo pones complicado. Adiós, Chacho. Adiós, Chacho. Chacho. Sí. De Ramón, ¿cómo sería? O esto. Sí, sí, esto sí. También, sí. ¿Y qué nos queda? Raúl, sí. Raúl Moreno. Sí, que también sería un adiós. Así como muy potente. Y de Ruth Martínez, bueno, ya está Ruth por aquí. Sí, ya estamos, sí. Se ha despedido ella. Los amigos de Moviola también. Y nada, y todos vosotros, nosotros, ellos y ellas. Sí. El Planeta Duna volverá en directo el 8 de mayo. Momentos interesantísimos el 1 de mayo. Sí, así es. Adiós, Javi Sánchez. Hasta luego. take none of yours.